desde THC House, DJ Mushka, Ñengo el Quetzal, el tren locote de mi González. Quítese, ábrase, quiere pedo, mírese, arrese, brínquese, deseo verga, cuídese. Son morros puñales, también sus carnales. Acérquense conmigo, ya aprendí a cambiar pañales. Le doy su coquito y quito en breve su amiguito, que va a estar loquito, un gemelo de Farruquito. Ustedes no hacen baño, acá brincamos por el paño. Cholos veteranos contra duros ya hace un año. Oh, mexicano mi flow, tricolor mi bandera y ya sabes cómo está el show. Oh, un cholo sin barrio, chale de todos modos. La misma chingadera, tener un barrio sin cholos. Modas pasajeras, después se vuelven popeos. Y yo hace 15 años la torcí en la Federal. Me la pela si te ajeras, mi público son choleros. Vengo a poner de moda el rap malandro, el rap real. El que habla es un pendejo si no lo hace de frente. Si abres el hocico, pues atente. Y si no sabes por dónde te va a llegar la voladora, como consejo te diría detente. El que habla es un pendejo si no lo hace de frente. Si abres el hocico, pues atente. Eso que fuma y fumas no te convierte en delincuente. Te tumba la mirada, yo los dientes. Métete a mis calles y te juro que no duras. Así lleves a tu abuela GPS y tus guaruras. En el barrio no hay pa' atrás, ni cuando nos caen los curas. Güey, tú no eres pandillero, eres agua y tortillas duras. Yo vengo de barrios donde no quieres ni entrar. Estoy listo pa'l pleito por si te quieres calar. ¿Pa' qué quieres cuete si no le vas a jalar? Cuando rondes por mi zona aquí te vamos a esperar. Yo camino solo y cuando estoy acompañado es de soldados, los vatos más pesados. Acá andamos armados, bien drogados y alterados. Cáile con quien quieras pa' dejarte en mal estado. Acá seguimos en las calles bien activos, respirando buena mota, perico y adhesivo. Soy vato sincero, no hablo al peso cuando escribo. Vente güey si quieres, yo no creo que salgas vivo. El que habla es un pendejo si no lo hace de frente. Si abres el hocico, pues atente. Y si no sabes por dónde te va a llegar la voladora, como consejo te diría detente. El que habla es un pendejo si no lo hace de frente. Si abres el hocico, pues atente. Eso que fuma y fumas no te convierte en delincuente. Te tumba la mirada, yo los dientes. Bien drogado en la campal, chacal como animal. Pero mi comportamiento está en estado natural. El tren ya está zumbando, el Ñengo ya está más sondeado. Y yo con la mirada tramo y celular tumbado. Guacha, te la pondré fácil pero gacha. Porque puesto que no es leña va a toparse a más de un hacha. Cucarachas y venganza paso en falso y avalancha. Si no sales cuido no tendrás verde por una revancha. Soy el taca taca, pocha, balas no la placa. Los que se vendieron quédense su tele y sus pacas. Somos tan perros que ni cuenta con la placa. Miren quién ataca y no hablan por pieles o le sacan. Imaginen que los dejo de pero alucínense. Sigan con su calle de YouTube o la de Cotos. Cuando pisen el terreno neta sí persínense. Que también damos suelo con el índice en tu foto. El que habla es un pendejo si no lo hace de frente. Si abres el hocico pues atente. Y si no sabes por dónde te va a llegar la voladora, como consejo te diría detente. El que habla es un pendejo si no lo hace de frente. Si abres el hocico pues atente. Eso que fuma y fumas no te convierte en delincuente. Te tumba la mirada, yo los dientes. Habladores. Si por la mañana piensan en despertar,